de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que no trabajo yo, que no, palomita, que sí que no trabajo yo. Muchas ganas, humano. Claro, calor humano. Bueno, menos mal, la federación humana. Bueno, tan específica. O sea que todo lo que tenemos es humano, ya eso es bueno. Ya arrancamos bien. Rama, que también es humano. Rama es humano. También es humano. Que hoy nos trajo masitas, bien, Rama. Nos trajo masitas, pero se las comieron. No. Lamentablemente me tuve que sacrificar con las masitas. Para comerlas. Bueno, y Rama, Ramita, ¿no saludás? Bueno, acá viene Rama a saludar. A ver. Buenas tardes a todos los oyentes. Soy tan humano que de hecho estoy algo oxidado y para entrar como el burro arranque en el motor, no costó el arranque del programa, pero ya estamos en el aire. Así que muchas gracias a los que hacen el programa y a los que lo escuchan. Y bueno, las masitas son para festejar que las fue el Día de la Mujer, mujer trabajadora aquí en IMPA también. Y grandes militantes tenemos que la han nominado a un premio a la mujer trabajadora. Y no lo han aceptado porque no están de acuerdo con los premios y los castigos, con lo cual estoy muy de acuerdo. También creo que es porque no se hacen cargo. Bueno, no, no es que no lo han aceptado. No se hacen cargo. Se lavan las manos. Yo cada vez que le digo, hay que ir a tal lugar, anda vos que sos joven, me dice. Y ya ella se pone en el banco de suplente sola. Pero bueno, las titulares de Radio Semilla siempre presentes en la asamblea, ejemplo de lucha y de muchas otras cosas, así que es un pequeño gesto. Que disfruten. Bueno, gracias. Que se repitan las masitas, ¿no? Los gestos. El camarada Rama es el más joven acá de nuestro programa. No, se paran. Sí, no, sin desmerecer, che. es el más joven. Acá hay otro que le sigue en edad, que es el compañero que da los derechos laborales. Un poco lejos lo sigo, pero Cacho. Ya lo estoy perdiendo de vista. Al siglo siguiente viene Cacho. Al siglo siguiente viene Cacho. Viene pisando los dos siglos hacia atrás, tres compañeras. Mi documento tiene una AC chiquito abajo, que es antes de Cristo. Bueno, que está apurado Cacho, che, así que metámosle porque sí, así es. Hoy pretendemos tener comunicaciones con el exterior, amplias y variadas. Sobre todo queríamos iniciar una columna con los compañeros de la Correpi, que veníamos charlando con ellos, que son, es una agrupación sumamente esforzada y valiosa y desgraciadamente necesaria en esta sociedad. Así que bueno, poco después vamos a iniciar una llamada con los con Pablo de la Correpi. Vamos a llamar también a Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza y a Félix Díaz, el Garage Com, que está junto con otros hermanos de otros pueblos, Huichí y Lagá, creo que hay también, que son de Formosa, en la Campe, en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Y bueno, que hoy fueron a hacer una recorrida por la ciudad que ya nos van a contar. Así es. Bueno, entonces damos por empezado el programa, la presentación del programa. Bueno. Radiosemilla.com.ar. ¿Cómo no escuchaba bien? Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver. Son muy, muy grandes esos. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Muy bien, seguimos aquí con Cacho entonces. Bueno, ¿qué vas a tratar hoy, Cacho? Bueno, es un tema así en general, los atropellos de las patronales y la falta de información de los trabajadores. Esta semana tuve varias consultas de varios rubros. El primero, por ejemplo, una compañera de un supermercado que charlando con ella me comentó que hacía 23 días que no tenía franco. Si estaba bien eso, yo le digo no, obviamente no está bien eso. Tiene que tener sus francos semanales, todo trabajador tiene que descansar sus 36 horas semanales, lo que sería un trabajador normal, todo la mitad del sábado y todo el domingo como mínimo, como mínimo. Claro. Todo trabajador, tenga el contrato que tenga, trabaje donde trabaje, tiene que tener ese descanso, ya sea en la semana o el fin de semana. Si es supermercado, lo tendrá la semana, se van rotando, pero descanso todos tienen que tener. Hoy, por ejemplo, un compañero me informó que tiene un amigo trabajando en seguridad, en una empresa de seguridad, que le dijeron, yo la verdad que no lo podía creer, pero me dijo que es verdad, le van a pasar mi número para que me llame. El compañero no le daban las vacaciones. Bueno, insistió tanto que al final se las dieron, pero le dijeron que se tenía que conseguir un relevo y tenía que pagarle él las vacaciones al relevo. No. Digo, bueno. ¿Qué es? ¿Qué empresa? No me dijo la empresa. Estoy esperando que me llame. ¿Qué tipo de trabajo es? Seguridad. Una empresa de seguridad. Bueno, lo mismo pasó a nivel maestros, a nivel docencia. Una compañera también me llamó el otro día, me preguntó si era lógico que el día de enfermedad ella misma tiene que buscarse el relevo, algo parecido, me da la vacación, la enfermedad. Realmente... Le dijeron, bueno, ¿que si era vos... una escuela privada? No, era un jardín, no privado. Bueno, ¿no era privado? Te lo voy a averiguar bien. Tiene que ser privado, en estatal no puede ser. Pero el tema era que le habían dicho que el día de enfermedad tenía que conseguirse un relevo y pagarle ella al relevo. Claro, o sea, ir en silla de ruedas, por ejemplo, a buscar por el barrio, una cosa así. Claro, una locura. Es una locura. Es una locura. Bueno, eso está pasando. Por eso le digo, a veces no solo explicar las leyes, porque ya es, parece que sería volar muy alto. Claro. En el llano es ya hay problemas. Más elemental todavía. Más elemental que un atropello como esos. Y está pasando, lamentablemente está pasando, porque es, que me llamen a mí debe ser el uno por un millón. Uh-huh. Pero debe haber miles y miles que están pasando ese problema, que no tienen a quién llamar o no saben. Que claro, lo consiguen. Otros parecidos. Esta chica así, me preguntó, ¿está bien que tenga 23 días sin franco? ¿Está bien? O sea, no me dijo, ¿qué tengo que hacer para solucionar esto? Sí, si yo le decía, está bien. Y ya sigue. Seguía. Si la encargada le dice, no, tenés que trabajar porque no tenemos gente, que es como le dicen. La estaban anotando para ir al baño, se anotan para ir al baño. Qué vale. Eso, la verdad que es una cosa que, por eso le digo, más que nunca, asesórense, no hace falta que me llamen a mí, que llamen a cualquier abogado. Si no tienen delegados en el trabajo, asesorarse afuera, pero saber qué es lo que le corresponde, porque no lo van a echar a nadie por reclamar las vacaciones. Claro, es una barbaridad, ¿no? En la empresa, lo voy a decir porque yo lo conozco con conocimiento de causa, hablo de la empresa Food Service, que de gastronomía, sí, que hace servicios de comedor en las fábricas. No voy a decir en qué fábrica porque ya sería muy puntual, es mandar al frente a la gente. Sí. Pero hay dos compañeros que hace 2 años que no tienen vacaciones. Una compañera y un compañero. Locura. Y si se van por RT, cuando vuelven los echan. Porque consideran que hicieron abandono de trabajo, que son negligentes. Mm. Enfermedad o accidente. Yo lo vi con mis propios ojos, que no tienen vacaciones. Qué barbaridad. Es una locura. Es una locura. O sea, acá ya no pasa por tener delegado, no, pasa por conocer los derechos y hacerlos valer. Cualquier persona, no hace falta que tenga fueros, quiero salir de vacaciones. Exactamente. O sea, llega antes del 15 de abril, del 15 de abril para atrás, cuenta los días de vacaciones que tiene, le manda una carta de documento y le notifica a la empresa que sale de vacaciones, porque ya está en el límite, y punto. Y eso no se deberá, Cacho, a que... Porque en general yo calculo que todos los laburantes argentinos saben más o menos que existen las vacaciones. Sí, saberlo saben. Saberlo saben. Pero ¿puedo? Sí. Sí, podés, Pilar. Te damos permiso. ¿Podés? Muchas gracias. Y que evidentemente piensan que tienen que dar una pelea para poder conseguir eso que les parece que podría ser un derecho. Y yo calculo que no es casual que justamente en los laburos más precarios, con menos organización, los compañeros estén menos dispuestos a dar esa pelea por los derechos y haya más desconocimiento también. Yo tengo esa idea, ¿no? Les van haciendo taladrando la cabeza a la patronal, a los trabajadores. Mirá que tenemos un montón para tomar. Entonces, eso hace... Porque si no pareciera que los trabajadores argentinos son muy, muy, muy ignorantes, no creo que sea ese el caso. No, pero se aprovechan de la necesidad. Claro. Claro. O sea, no todos lo tenemos re claro, así los derechos que tenemos, no, obviamente. Eso no. De parte. Pero quien más que menos tiene un familiar que se toma vacaciones, tiene un compañero, un vecino que se toma vacaciones, obvio, sí. Y puede decir, yo no tengo vacaciones. Claro, no. Pero lo que pasa es que las patronales primero les hacen creer que no tienen gente, primero. Si vos te vas, ¿qué hacemos? Aguantame un poquito. Claro, el problema es... Aguantame un poquito que consigo relevo. No conseguimos relevo. Y pasó el año. Y la gente dice, bueno, gracias que tengo trabajo. Se aprovechan de la necesidad, obviamente. Yo creo que cada trabajador sabe que las vacaciones no es un regalo, es un merecimiento, es algo que se lo tienen que tomar. Pero lo van metiendo en un ritmo de trabajo, lo van haciendo sentir necesarios, cada vez más necesarios, hasta el mismo trabajador dice, no, yo lo he escuchado, no me puedo tomar las vacaciones. ¿Y dejo a quién mandan? Dejo la cagada si me tomo la... Claro, voy a ser mal visto, porque les dejo todo en banda. Pero además yo creo que hay trabajadores que tampoco creen que tienen eso de derecho. En este momento hay de todo. Especialmente lo los chicos jóvenes que se meten a trabajar. Escuchado. Claro, sí. No todos conocen de leyes, obviamente. No. Hay y de todo. Derechos elementales. Exacto, hay de todo. Va a ser es una interesante polémica, porque el conocimiento, yo calculo que detrás del conocimiento están las luchas de los sectores, ¿o no? Uno aprende o no aprende en función más o menos de las luchas, porque si no, pareciera que haría falta imprimir 15 millones de derechos laborales y entregarlo para que la gente lo lea, lo aprende, lo sabe y listo. Hace falta más que eso. Hace falta poder estar en condiciones para que esa ley o derecho, u otro que no está en la ley, algo que nosotros queremos pelear, que sea un aumento del 50, porque la inflación es del 50, o algún derecho de la mujer que no lo tenemos, y que por ahí no está en la ley, yo creo que me inclino más por el aspecto de la necesidad de organizarse y de haber acumulado cierta experiencia en ese camino. Entonces uno dirá, uy, pero también que necesitamos manejar bien la ley, necesitamos conocer esto, necesitamos conocer cómo están los otros gremios. Le doy peso, le doy mucho peso a eso. No sé cuánto numéricamente, pero le doy peso a la necesidad de pelear. Y que uno otee, que, digamos, husmee en el ambiente de que esa pelea no es sola, porque pelear solo es muy difícil. Porque ¿sabes qué pasa, Pilar? Generalmente no se gana. ¿Sabes qué pasa? Que una cosa es cuando vos trabajás en una empresa donde hay varios trabajadores, son bastantes trabajadores. Otra por ahí, el empleado que está en la tiendita, solo. Don Quijote contra los molinos de viento. Hay trabajos que son muy aislados, como la cajera en un supermercado. Muy difícil, está mucho más todo difícil. El día sentada ahí, y a veces ni al baño las dejan ir. Esa persona, asesoramiento cero. Y después hay empresas que también son muy paternalistas, y hay trabajadores de 20 años que se morfan todo lo que les dicen los patrones durante 20 años. Y el conjunto se lo morfa. Yo hace 20 años te vengo dando trabajo y vos me vas a dejar ahora. Claro. Después te tomás las vacaciones, claro, compañero, claro. Después se las toma. Entendé que ahora la cosa no está buena para nadie, no, pero vos... Fíjate que afuera no hay trabajo, afuera están echando. Trabajos. Les van haciendo, en vez de asesorar, como asesoramos nosotros todos los días, es al revés, asesoramiento, claro, para atrás. Entonces el trabajador que a veces va metiendo más. Y después una cosa muy instalada, ¿no? Como que digamos, los fantasmas de la desocupación tienen, claro, mucho efecto a largo plazo, ¿no? Y el tema de que tener un trabajo es una bendición y demás. Eso en los 90 fue implantado a fuego. Entonces también hay muchos factores, me parece, y hay muchas etapas, ¿no? Nosotros intentamos, con los medios que podemos tener desde acá, que es el asesoramiento, que es, bueno, la difusión de los derechos, pero... Pero no hay muchos programas de asesoramiento laboral. No. En televisión, en una hora pico. No. ¿Qué programa de asesoramiento laboral tenés? No existe, porque no vende. Sí, pero vos, claro. No vende. No, y aparte, fíjate que las empresas que pagan los avisos no van a pagar el aviso para que asesoren a sus trabajadores de cómo tienen que reclamar. Exactamente. A eso iba. Por eso es una tarea, digamos, que uno no puede esperar que la patronal la lleve adelante. Es una tarea que uno tiene que esperar que la, digamos, y subrayo, no solo el conocimiento, sino también las experiencias, ¿sí? Porque es tan importante intercambiar para aprender un cacho, cómo les va a uno, cómo les va a otro, cómo les fue la alimentación a tal gremio que salió así, les fue mal, bueno, qué sé yo, aprendemos que así mejor no salir, etcétera, etcétera. Aprenda pero un cacho. ¿Qué va a haber, claro? Con cacho. Literalmente, claro. Aprenda un cacho con cacho. Me parece la consigna del programa. La consigna del programa. Bueno, era eso. Hoy estoy un poquito exigido de tiempo porque estamos en las postrimerías de las elecciones. Entonces estamos. ¿Postrimerías o las vísperas? Vísperas. No sé. Postrimerías son los finales. Después, me estoy expresando el mal. Postre. Claro, los no postres. Estamos en el postre. Todavía no empezaron. En el verbo. Todavía no llegamos ni a la comida, así en que. El aperitivo. Estamos pero en las postrimerías de la preparación. De la preparación. Esa. Gracias. Y bueno, y estamos con eso. Estamos ultimando detalles con la lista, con todo. Y bueno, y la verdad que estamos un poco nerviosos también. Uh-huh. Para llegar lo mejor parado posible contra el fraude, contra todo. Estoy hablando de Felford, ¿no? De las elecciones para delegado en Felford. Ah, en Felford. ¿Está la fecha? Felford. ¿Y después? No, todavía no tenemos la fecha, no hay convocatoria, no hay nada. Hay muchos movimientos así por debajo de la superficie, pero así arriba no se ve nada. No pasa nada. Que eso es lo peligroso. Cuando hay corrientes por abajo, así no sabemos dónde van a parar las corrientes. Y decime, esa el llamado a elección lo tiene que dar el gremio, sindicato. ¿No? El sindicato. Sí. Así que bueno, estamos un poquito corridos de tiempo por eso. Pero bueno, hoy le quería confirmar porque la verdad que estos llamados me preocuparon estos días. Digo, no sí, puede ser. No puede ser. Pero bueno, es y bueno, hay que informarse. Para eso estamos nosotros, ¿no? Acá, muy desde bien. Acá, desde nuestro humilde lugar de Radio Semilla. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, por el espacio. Y volvemos a recordar el número telefónico del compañero Cacho: 15-61-68-7855. Que ahora los va a escuchar mejor porque tiene un aparato telefónico nuevo, que para mí es un Apolo 11, esto es como una nave espacial, pero ya la voy descubriendo de a poquito, así que tengan paciencia, porque ahora atiendo llamado y mando mensajes y WhatsApp. El tipito manda WhatsApp, así que con esta cara el tipo manda WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno. Radio Semilla, FM 106.5. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos FADUS, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Bueno, la canción que viene ahora yo la hice para mi hijo. Igual yo no tengo un hijo, no, por suerte. Pero imagínate que estuviera embarazada. Y está todo bien, ¿eh? Yo estoy al pedo, no tengo nada mejor que hacer. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Por Radio Semilla. Seguimos en Trabajadores. Voy a dar la cara, voy a dar la cara de lo que pasó. ¿Qué ocurrió, Rama? No, que estaba aquí, tuve que ir a preparar a Cacho a prender las luces y me he confundido nuevamente y hemos vuelto 20 segundos antes. Por esto estoy con desierto. Vamos a tener una comunicación telefónica con Pablo, a ver si nos atiende, Pablillo. Bueno, queremos contarles que estamos intentando comunicarnos con Pablo de la Correpi, que además les queremos preguntar, Pablo, ¿estás ahí? Activamos la tecnología. Aclaremos que la Correpi es la coordinadora contra la represión institucional. ¿Estás escuchando, Pablo? Sí, estamos tratando de presentarte y diciendo quién es Pablo, es un miembro de la Correpi, que es la Correpi. Justamente a vos queremos preguntarte qué es la Correpi, qué hacen y por qué es tan necesaria. Así es, bueno, como dijiste, soy Pablo, soy militante de Correpi. Correpi es la coordinadora contra la represión policial institucional. Somos una organización política que activa en el campo de los derechos humanos, pero específicamente en lo que es la lucha antirrepresiva. ¿Sí? Nosotros entendemos que es una necesidad intrínseca a todo Estado capitalista que vive la sociedad en clases, es la de reprimir, ¿sí?, tanto a los trabajadores, a las clases sociales más bajas, para mantener el estado actual de las cosas, ¿no? En ese sentido es que, bueno, si activamos en el campo antirrepresivo, específicamente en lo que es la denuncia y la visibilización de técnicas de represión de la policía y otras fuerzas represivas del Estado, como son el gatillo fácil, la tortura y la muerte en lugares de detención, las detenciones arbitrarias, ¿no? Somos una organización de base que coordina junto con otras organizaciones de todo el país en el Encuentro Nacional Antirrepresivo la lucha antirrepresiva, justamente, bueno, contra las poblaciones más pobres, que son las destinatarias de este tipo de técnicas represivas. Y también activamos lo que es la represión contra la represión a laburantes, ¿sí? Cualquier activista que es perseguido en el marco de una marcha, que se le arman causas, ese tipo de cosas principalmente. Sí, Pablo, ¿podrías recordar un poco para nuestros amigos oyentes cómo ser, que por ahí hay situaciones, casos en concretos que ha escuchado y en los que ustedes han intervenido para que se nos haga y se nos recuerde un poco en la práctica qué es lo que hace la Correpi? Es decir, ¿en qué consiste esa lucha? Un caso emblemático de Correpi que ayudó que se despegue la organización hace unos 20 años o un poquito más es el caso de Bulacio, y Walter Bulacio, el chico que murió después de una razzia en el Hospital de los Redondos a principios de los 90 en el estadio de obra. Correpi ascendió la representación legal de la familia, y nosotros cuando logramos hacer contacto con alguna familia que sufrió un caso de gatillo fácil o una muerte en algún lugar de detención, y podemos constituirnos como querellantes, participamos de las causas, ¿sí?, en contra de denunciando justamente estas prácticas y buscando la condena del policía o del asesino de uniforme de turno, no entendiendo que esto es el final de la cuestión, sino como un medio político para visibilizar estos casos, movilizar a la familia y fundamentalmente lograr la organización, ¿no?, que es nuestro objetivo. Como dije antes, la represión es algo intrínseco al sistema, la única manera de combatirlo es con la organización, con la conciencia de que existe, de que está ahí, y que lo único que se puede hacer para aminorarla es presentarle la cara, ¿no?, porque si no va a ser peor cada vez. Como dije, en el caso Bulacio, Correpi asumió la defensa de la querella, ¿sí? En representación de la familia. Bueno, es un caso que logró bastante trascendencia, hace poquitos años terminó lo que es todo el capítulo judicial, pero bueno, se logró llegar hasta la Corte Interamericana de Justicia, gracias al caso de Bulacio, en donde quedó en evidencia toda una serie de técnicas represivas que utiliza el Estado argentino, que hoy en día sigue teniendo una condena en contra por ese caso y sigue sin incumplir, ¿no? Porque en el caso de Bulacio, la Corte Interamericana de Justicia determinó que el Estado argentino detiene arbitrariamente a las personas y instó a que cese con estas prácticas, cosa que no ha cambiado hasta el día de hoy. Pero bueno, también agrupamos otros familiares de víctimas de gatillo fácil, y tratamos de operar sobre todo en lo que es el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en tanto en el norte como en el oeste como en el sur. Tenemos compañeros destacados que bueno, tratan de contactar a familias de la zona para bueno, visibilizar estos casos, lograr la organización de la familia, la concientización, ¿no? Este tipo de represión que nosotros combatimos está invisibilizada al resto de la sociedad y naturalizada a quien la recibe. Sí, muchas veces las víctimas de gatillo fácil o de detenciones arbitrarias no perciben estas prácticas como represión, sino como algo totalmente común y cotidiano. Hoy, muy claro, Pablo. ¿Y por qué no nos comentás algún amigo oyente que esté escuchando, si tiene algún tipo de problema, cómo se puede contactar con la organización de ustedes, con la Correpi? Sí, desde ya, o sea, estamos abiertos a todo el tipo de consultas. Nos pueden contactar tanto por mail, que es, si no me equivoco, correpi@fighter.com.ar, pero bueno, también estamos en Facebook, tenemos una página de Correpi, también bueno, como dije, tenemos equipos en el norte, en el oeste y en el sur del conurbano, así que si nos escriben, vamos a poder ponerlos en contacto con el equipo de su zona específicamente. Pero bueno, si nos escriben por Facebook o por mail, nos van a poder encontrar siempre. Bueno, pueden venir a visitarnos también al local, ¿no? Se me olvidó esa, que tenemos un local en Buenos Aires, en el barrio de Constitución, la calle Humberto Primo. Tenemos reuniones 4 veces por semana y bueno, si nos escriben podemos coordinar que vengan una visita. Siempre recibimos contactos que están interesados en participar, tienen alguna duda, tenemos una reunión con los compañeros que estén ahí presentes y les explicamos cómo, de qué va la cosa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y queremos con esto inaugurar una columna de Correpi en Radio Semilla los martes, ¿no? Va a ser la primera de muchas. La primera de muchas. Bueno, un millón de gracias, Pablo. ¿Querés comentarnos algo más? Bueno, si el 24 de marzo vamos a estar marchando, como todos los 24, con las agrupaciones que son afines a nosotros, el Encuentro Familia Verde Justicia, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Así que, bueno, queda hecha la invitación si quieren acercarse. Siempre cualquiera que quiera marchar con la columna de Correpi es bienvenido, así que si quieren acercarse, ahí vamos a estar. Bueno, bárbaro, los buscaremos, ¿no? Que nos busquen, que estamos con los brazos abiertos esperando nuevos militantes antirrepresivos. Así es, ellos tienen unas remeras negras con letras blancas y bandera negra también, ¿no? Sí, la bandera negra, sí. Tenemos una nueva para esa fecha, pero vamos a ver. Buscaremos la bandera negra. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, será entonces hasta el martes que viene. Chau, chau, un saludo. Chau, Pablo. Muchas gracias. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Thank you. de tantas caras. No ves algo en el puente que se va. Veo claramente en ti. Eres como una vida que se va. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos en el aire nuevamente con el programa Trabajadores. Recién, bueno, escuchamos a este compañero de la Correpi, a Pablo, que lo vamos a seguir escuchando todos los martes hasta que se decidan organizar su propio programa radial, ¿no? Porque tienen un montón de cosas para decir, desgraciadamente. Y bueno, queríamos contarles que este sábado, acá en IMPA, donde nosotros funcionamos en el cuarto piso, hubo una conmemoración del Día de Lucha de la Mujer por el 8 de marzo, y estuvimos... Como siempre, estuvieron presentes las compañeras que están en todas partes. Vienen a la asamblea, van a la marcha del barrio, al del hospital, ex hospital francés. En cualquier lugar, levantás una baldosa y aparece una de las compañeras del programa Trabajadores. ¿Qué tal estuvo eso? Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Hubo, bueno, una... ¿Cómo ellos les llaman? Mimos, ¿no? Que les hacen a las mujeres por sus trayectorias, a determinadas compañeras, bueno, que cada año son distintas, y les otorgan un recordatorio de su trayectoria y un ramo de flores y un regalito. Qué bueno, eso, las flores. El mayor regalo es que él se lo entrega a alguna, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que, bueno, estuvo muy emotivo. Qué bueno. Desgraciadamente la técnica no nos acompañó y nosotros queríamos grabar esa actividad porque hubo palabras muy lindas, inclusive para nosotros muy importantes también, porque hubo un, se inició la actividad con un mural que se hizo por las mujeres. Uh-huh. Y que ese mural, digamos, una gran parte de ese mural está ocupado por una compañera muy querida acá en IMPA, que falleció el año pasado, desgraciadamente, Sonia. Y se leyó un recordatorio muy lindo, comentando las actividades, las características de toda esa larga trayectoria de la de lo que ha sido IMPA, ¿no, Negra? Así es, así que bueno, bajo la, en ese mural, a su vez se realizó al costado, digamos, de una placa que recuerda a Evita y otra que recuerda a madres también desaparecidas. Entonces, este, bueno, realmente es como que queda IMPA bajo la, bajo el manto, digamos, del recuerdo de estas mujeres luchadoras, ¿no? Este, bueno, habló Alicia, que es del Centro Cultural, la compañera Alicia, que además era muy amiga de Sonia, así que la recordó, digamos, de una manera muy intimista, ¿no? Con anécdotas que ella recordaba cotidianas. Así que también eso estuvo muy, muy emotivo. Bueno, un acto lindo. Así es, recordamos que todos los años en IMPA se hace una actividad para el Día de la Mujer. ¿Y qué te parece que escuchemos un audio que le hicimos una pequeña nota a una de las participantes de esta actividad? La compañera se llama Laura y vino, como muchas de las que vinieron acá, con la actitud de participar. Y al mismo tiempo, debajo del brazo, traía sus actividades, que en este caso eran petitorios a favor de las demandas que en este momento está haciendo el Pueblo Com. ¿La escuchamos a Laura? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura Jarazoazo. ¿Quién soy? Soy una mujer feminista 100%, de izquierda 100%. Y conozco IMPA hace mucho por sus luchas y el año pasado tuve el honor de ser reconocida acá también, así que para mí es como muy familiar el IMPA y además me encanta haber venido porque acá sí se recuerda a las luchadoras por las que hoy podemos hablar. Entonces, empezando por las 129 quemadas en Estados Unidos. Después hay una cantidad de mujeres que nos han abierto el camino, inclusive nuestras abuelas y madres, etcétera. Bueno, y además traje una, no viene gratis, traje una lista con un petitorio que están haciendo el Pueblo Com, acampando en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Estamos juntando firmas para que la Presidenta de la Nación los reciba, porque ellos están sufriendo mucha represión en Formosa. El gobernador Infran, como sabemos, muy amigo de la presidenta, los hostiga constantemente, han habido asesinatos, las topadoras les pasan todo el tiempo, no tienen servicio sanitario, no tienen agua, no tienen luz, viven en unas condiciones deplorables, no son gente pobre, son gente empobrecida, saqueada. Entonces, bueno, por eso estoy acá y te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de hablar. Muchas gracias. Gracias a vos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Porque hay ricos y hay pobres, no es

Sí, bueno, ahora sí salimos al aire. Bueno, acá presentamos a Félix Díaz, que nos va a contar hoy el recorrido que se hizo con gente que los acompañó, a ver qué es, a dónde fueron, qué se solicitaba. Sí, muy buenas noches. Estamos nuevamente acá en el acampe sobre la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, donde hemos iniciado esta mañana una marcha entregando los petitorios, primero por la Corte Suprema, pidiendo audiencia al ministro de la Corte y luego a la Cámara del Senado, dirigida al presidente de la Cámara del Senado, y otra, la última nota, dirigida a la presidenta de la Nación, pidiendo audiencia para poder destrabar el conflicto mediante la aplicación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Entonces, la manifestación ha sido muy exitosa, a pesar del calor, el ruido de la ciudad. Hay muchos hermanos huichí que es la primera vez que, según nos comentaron, que pudieron asistir a una marcha de esta naturaleza en medio de esta gran ciudad, y estaban como muy muy contentos de poder aportar un grano de arena a esta búsqueda de justicia de los pueblos indígenas Formosa. Bueno, y ustedes en esas notas, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Nosotros lo que más queremos es diálogo con las autoridades que tienen competencia en el tema del derecho indígena, porque nosotros primero tenemos que llegar a la presidencia y luego plantear una propuesta de qué es lo que queremos, porque el origen del incumplimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas genera muerte, necesidad de asistencia médica, agua, educación, vivienda, inseguridad jurídica por los territorios. Sin embargo, las leyes están, pero ¿quién aplica eso? Es el Poder Ejecutivo, a través de una resolución. Si no cumple las obligaciones del Poder Ejecutivo, está la legislación a través de los diputados y senadores, y después está la Corte Suprema, que es la última instancia que los pueblos indígenas debería hacerle llegar una denuncia referente a este conflicto. Pero lo que nosotros queremos empezar es diálogo para ir como destrabando todas las dificultades o dudas que se puede generar. Bueno, está muy claro todo lo que han pedido, y bueno, esperemos que lo sean escuchados y puedan llegar al diálogo, que es lo que ustedes quieren, ¿no? Así que vamos a seguir en contacto con ustedes, a ver cómo continúa toda esta lucha que están llevando, que está muy bueno que se hayan unido, aparte de los otros pueblos también que hay en Formosa, como los huichí, y bueno, les deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación y saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Félix. Igualmente. Sí, suerte. Chao, chao. Bueno, acá acabamos de escuchar a Félix Díaz, que nos resumió brevemente toda la jornada de hoy. Así que bueno, vamos a esperar que sean escuchados por los tres poderes, a ver cuál, ojalá que sea por los tres, que eso es lo ideal, fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Así que bueno, quedamos a la espera. Vamos a seguir, por supuesto, este conflicto que ya tiene bastante tiene antigüedad, por lo menos 4 años y pico. Por eso, ya más que escuchar es dar respuesta, ¿no? Sí, esperemos la respuesta, sí. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver. Escucha Flor de Semilla.

así que hoy también. Pero en primer lugar vamos a ir al audio de Córdoba para escuchar un poquito, medir un poco cuál es la situación por abajo, porque hay descontento. Bueno, ha sido un debate arduo y la presencia de más de 5.000 docentes ha dado muestra de que la docencia de Córdoba quiere seguir en la lucha. Y hemos conseguido alrededor de 100, 120 mandatos con mandatos de escuelas del interior, en las cuales en común se trabajó el tema de solicitar el 50% sin cuotas, repudiar el accionar de la policía y pedir explicaciones al gremio sobre el accionar de la infantería y el procesamiento de los cuatro compañeros, y el tema de la jubilación, anular la 10.078, el pago de las deudas salariales, el tema del salario familiar, la eliminación del impuesto a las ganancias. Esos son temas más más particulares de cada mandato, pero el quedó prácticamente confirmado el rechazo a lo actuado por la Asamblea Departamental y a esa aprobación que hizo Montserrat y sus secuaces acerca de la propuesta del gobierno. Bueno, fundamentalmente hemos decidido, votado por unanimidad prácticamente, una nueva marcha para el lunes que viene, haciéndola coincidir con el Día de la Mujer y las Mujeres Trabajadoras. Y en ese marco vamos a tratar durante la semana, desde este lunes hasta el próximo lunes 9, ir evaluando en cada punto de la ciudad si se pueden ir desarrollando asambleas zonales. Bueno, ahí escuchamos un poco lo que manifestaban estos docentes organizados, autoconvocados, la disconformidad con la paritaria firmada por los dirigentes de su gremio, de sus gremios, ¿no? Un dato curioso, el segundo compañero que escuchábamos se apellida Perón. Ah, no me di cuenta. Son delegados de escuela. Y la otra cosa que queríamos resaltar, digamos, era los lineamientos que se dan estos compañeros autoconvocados de las famosas asambleas por escuela, con mandato, que realmente es allí donde está el núcleo más importante de la docencia y de la organización de la pelea. Y es lo que sienten los docentes, no lo que organizan los dirigentes por abajo. Entonces, en ese sentido, llama la atención, porque han salido también los docentes de Entre Ríos a pelear por su sueldo, pero además ellos han tenido que incorporar otro elemento, que es que se les ha prohibido hacer asamblea en la escuela. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En Entre Ríos? Así es, ahora. ¿Cómo? Bueno, eso ha despertado, imagínense, un gran rechazo por parte de los maestros, porque, ligándolo con lo que decían recién estos compañeros cordobeses, es allí donde se pueden organizar, es decir, claro. Y si no hay asamblea en la escuela... ¿Cómo se hace para llevar mandato después al sindicato, cuando se hace la asamblea sindical? Entonces no llevan mandato y resuelven los dirigentes. Sin participación ninguna pelea puede ser muy muy muy importante ni muy fuerte. Claro, es una forma de cerrar la voz. Bueno, y también en los medios que ha salido algunos comentarios muy incisivos de este señor que va a ser candidato a presidente de Narváez, que dice yo no puedo pagarle a 320.000 maestros si llega a ganar, si solamente 200.000 dan clases. Él está descontando que hay 120.000 maestros en la provincia de Buenos Aires que son ñoquis. Maestros, habría que contestarle a este señor. ¿Está planteando eso? ¿Por qué lo dice? O sea, ¿en qué marco lo dice? En el marco de, digamos, como ha salido, salen los medios mucho en los últimos tiempos, sobre como todos los candidatos, ¿qué es la pelea que está, digamos, en el tapete hoy en día? Le han preguntado por... Lo bueno que es sincero, por lo menos, ¿no? Muestra sus agallas. Está claro que no va a pagar. Así que los que pensaban votarlo, bueno, fíjense que... Bueno, 120.000. 120.000, él dice que hay... Es decir, que no les no intentarán no pagarles, ¿no? No, no son yo, que lo que pasa o es que de alguna manera está diciendo que va a haber como una racionalización, también uno lo puede claro, ver así. Claro, si él llegara a ganar. Si llegara a ganar, se queda con menos maestros. Claro, ¿no? Lo que tiene pasa distintas que hay, lecturas. Hay maestros ninguna, que están con ninguna licencia. Ninguna es buena. Tranquilizadora. Es decir, no sé si serán... Pero cuando el maestro no trabaja es porque tiene licencia. Licencia por enfermedad, por atención de familiar o ese tipo de cosas. Que bueno, son derechos. Sí, en primer lugar habría que pedirle explicaciones y en qué se funda para decir eso. Claro. Y aparte, bueno, no sé. Ahora, están diciendo tal cantidad de irresponsabilidades y boludeces, por decirlo más en criollo, que realmente es una campaña nefasta. O sea. Y sí. Así que pues, dicen lo que quieren y no tiene fundamento, no tiene lógica, no se respalda en nada. No es solo él, ¿no? Muchos otros candidatos. Así que... Y cada uno trata de llevar agua para su molino. Claro, pero de una forma muy irresponsable. Totalmente. Muy poco seria, muy despolitizada. O sea, realmente lamentable. Aunque hay que reconocerle a este señor de Narváez que ha sido muy claro, uno de los pocos claros en eso. Y lo otro, antes de escuchar el audio de este compañero, que hace rato que lo estamos esperando, ¿no? Sí, Andrés Machuca de La Matanza, que nos va a comentar un poco lo que él ve al día de la fecha, es decir, martes 10. A ver si podemos escucharlo. Sí, periodistas de Radio Semilla y audiencia, soy Andrés Machuca, del Sutema Matanza. Les informo que en el día de hoy se hizo una asamblea en nuestra seccional sindical de nuestro distrito en medio de esta crisis que ha generado el gobierno en lo que era el conjunto de los gremios como SUTEBA, FEP, AMET, SADOP, privados, conocido como el Frente Gremial Docente Bonaerense, toda vez que la dirección provincial de nuestro gremio, SUTEBA, con Roberto Varadero a la cabeza, fue el principal gremio que firmó un acuerdo paritario que consideramos acá en La Matanza y desde varias seccionales multicolor, esa es nuestra conducción, en contra, por considerar lo que es un acuerdo a la, básicamente, para que la audiencia lo conozca, se trata de un aumento en cuota al conjunto de los docentes que ronda un promedio de 800 pesos en marzo y 500 pesos en agosto, con muy pocas cifras al básico, que para nosotros es el componente esencial del salario. El día de los docentes de hoy votaron a favor de unificar medidas de fuerza si la Federación de Educadores Bonaerense lo continuase así. Pero de todas maneras, lo que podemos llegar a decir que el hito de La Matanza, la bronca y la confusión con las direcciones gremiales está bastante sensible. Hay mucha bronca con el gobierno también, y el paro y la adhesión al paro acá en La Matanza, donde hay cerca de 25.000 docentes y 500.000 alumnos, es bastante dispar. Nosotros creemos que ronda alrededor del 50-60%. En otros distritos de la provincia de Buenos Aires sabemos que el acatamiento es mucho mayor, así que consideramos que en lo que es el año la perspectiva del conflicto docente va a recrudecer, sobre todo a la hora de que hay un problema que tiene que ver con los salarios, que son muy a la baja, y la emergencia educativa, que como siempre les decimos, donde faltan centenares de escuelas secundarias y de jardines, y que alivien un poco a las primarias hacinadas. En el distrito continúan las luchas de las comunidades y los barrios, incluso con ocupación de escuelas por parte de madres, como está ocurriendo en este momento en la escuela secundaria 73 de la ruta 3 del kilómetro 41-300, donde puedo ampliarles en otra ocasión de qué se trata este conflicto, que es representativo de la zona. Muchas gracias, estamos en contacto. Bueno, se ha escuchado perfectamente lo que dice el compañero, como siempre su informe muy muy preciso, y además le damos la re bienvenida porque les contamos a nuestros amigos que hemos usado la técnica del WhatsApp. Se escuchó bien, ¿no? Perfecto. La verdad que aparte muy muy concreto, muy claro todo lo que dijo, así que Andrés, bueno, esperamos más informes tuyos. Mientras estás preparándote para venir a visitar la radio, ¿no? Sí, muchas gracias, Andrés. Así que, bueno, ese es el panorama. Y la otra gran noticia mañana será es el paro que han anunciado todos los alrededor de 25 gremios del transporte para el 31 de marzo. Lo anunciaron en febrero, es decir, sí, hace 200 años para ver si se negocia algo antes de llegar a él. Pero mañana alguna respuesta van a tener que tener, van a hablar con el Ejecutivo, con la Casa Rosada, no se especifica, la noticia no especifica, la Casa Rosada no habla, ¿viste? Sí, no, ¿con quién de la Casa Rosada? Y hablarán con el señor Fernández. De todas maneras hay que recordar que el 31 de marzo es cuando ya estaba para empezar la Semana Santa. Así que quiere decir lo que deben hacer por eso. Claro, por ese motivo es importante esto. Presionan porque muchísima gente viaja al interior en esos días. Y recordamos que dentro de este conjunto de gremios que van a que quieren, digamos, sus mejoras, por eso van a la Casa Rosada, están representantes de los gremios de transporte de ambas CGT. Es decir, han hecho unidad para conseguir algo. Y abarcan todo, aéreo, transporte, marítimo, de todo, de así todo. Así que bueno, más vale que lo sería muy contundente. Y además, hace ya dos veces me ocurrió en el colectivo, a la hora más tarde, que va el chofer y siempre va con algún amigo cuando estés muy tarde, ¿no? Con algún compañero que baja, bueno, hablando con la por la paritaria, hablando sobre la paritaria, es decir, pareciera que están preocupados. Los laburantes que manejan colectivo están esperando. Me llamó la atención, fue dos días seguidos, volví a tarde y mis dos regresos fueron escuchando lo que conversaban estos laburantes sobre la expectativa en la paritaria y quejándose. Esperemos que puedan resolver a favor de los trabajadores esa paritaria. Y bueno, ahora, ¿qué quiere decir Estamos para ir a un tema, pero entré porque debo mandar un saludo a nuestros oyentes. Tenemos a compañeros de Radio Semilla y compañeras. A Gaby de Palabras Mutantes le vamos a mandar un saludo. Le vamos a mandar un saludo a Mati Villalba, el veraniego, compañero que está ahí tirando currículum vitae. Compañero, comunícate conmigo, pues que tengo un par de ofertitas para hacerte. Quizás pegaste la... conseguiste pega, quizás. Y por otro lado, ante el temita, y vamos a después a tener un bloque histórico con la negra, con la licenciada, con la profe. Quiero tirar un par de fechitas que siempre me olvido cuando lo dejo para el final. Este jueves es 12 de marzo y se cumplen 2 años de la represión de la Sala Verdi y posterior desalojo. 2 años. Así que a las 18 horas va a haber una intervención artística. Se convoca a una intervención artística a difundir, a invitar gente por favor ahí en Avenida de Mayo 575, en donde siempre en los últimos tiempos todas las movidas son ahí, en el Ministerio de Cultura, digo de Cultura, sí, de sí. Gobierno de la Ciudad. Así que Avenida o Casa de Mayo, Gobierno, 575. No sé, sí, ahí, entre repetino, Perú y... Repetimos nuevamente todo. Jueves 12 de marzo a las 18 horas. Y este jueves. Así que convocamos a todos a hacernos presentes allí. ¿Por qué no nos recordás artística? Un poco qué fue la Sala Alberdi? Bueno, fue un teatro que... La Sala Alberdi está ubicada en el Centro Cultural General San Martín. Es básicamente un dominio público que en los últimos años, le hace en los 90 y principalmente hasta principios del 2000, se empezó a vaciar gradualmente todo el Centro Cultural General San Martín, que tiene muchos pisos que dependen de muchas áreas dentro del gobierno, pero es público en general. Todo ese edificio se empezó a vaciar y para la época del 2006 la Sala Alberdi empezó a sufrir este vaciamiento particularmente. La Sala Alberdi tenía aproximadamente 30 talleres gratuitos o con una cooperadora muy accesible. Que si no lo podías pagar igual no pasaba nada, porque la idea era que pueda llegar el teatro para todos. Con este vaciamiento, ya en el año 2006, creo, si no me equivoco, quedaban 9 talleres, o sea 21 menos, y estaban en unas condiciones deplorables. Ya para el año 2008 la Sala Alberdi estaba cerrada, no clausurada sino censurada, y todos los niños, porque no había ningún mayor estudiante ahí, era para menores, la mayoría eran menores de 18. Cuando se organizaban con el apoyo de docentes y la gente que habitaba y quería ese lugar, fue ninguneado. Como última instancia, el 17 de agosto del 2010, si no me equivoco, se toma la sala Alberti, se hace el ingreso y se empieza la resistencia, que culmina en el 12 de marzo, luego de numerosas amenazas, aprietes, vandalismo por parte del gobierno, que es lo que se denuncia hacia los artistas y estudiantes que estuvimos ahí en la lucha. La sala es desalojada, ¿no? Todo el acampe que se realiza abajo. Ya en el último tiempo solamente quedan 4 personas arriba, no podía ingresar al centro cultural nadie, entonces abajo se hace un acampe y el 12 de marzo se desaloja ese acampe con balas de goma y balas de plomo, dentro de la cual hay una causa, sí. La cual ya hay gente, 2 policías de la metropolitana afectados por esto. Detenidos. Sorprendentemente detenidos. Bueno, sí, y es gracias a la... hablamos hoy con Correpi, no es un dato menor, Correpi, toda la gente de derechos humanos, no me quiero olvidar de nadie, pero en espacios de, lo de ENECA, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, y todos los compañeros acá en Capital y en Provincia y en Argentina, y bueno, también otros compañeros, pero se sintió mucho esta organización que sigue haciendo el aguante y sigue convocando, porque... No sé, hoy, el otro día me di cuenta que era 12 de marzo y el año pasado yo estaba todo el tiempo pendiente de esta fecha y este año yo ya llevo más relajado. Digo, bueno, el tiempo pasa, las cosas cambian. Por suerte hay compañeros que están siempre pendientes de estas cosas y que no nos permiten que se nos pasen por alto. Así que convocamos ahí el jueves, vamos a estar con Radio Semillas si todo sale bien. ¿A qué hora era, dijiste? A las 18 horas en Avenida de Mayo 575. Invitamos a murgas, a gente del arte, a estudiantes, a vecinos y al que quiera apoyar la movida. Así que, bueno, ahora vamos con un temita y volvemos luego a seguir con el programa Trabajadores. Muy bien. Cómo no, estimado, un informe muy gracias completo. Gracias por su aporte. De recordarnos lo que ha sido, lo que fueron los 2 años de Sala Alberti, que además, mientras estuvieron permaneciendo, estuvieron haciendo talleres continuamente. No lo tomaron para mirar el techo, sino para seguir con las actividades. Sí, había, digamos, representaciones teatrales. El que quería podía ir a hacer su número. Es decir, que era algo... Y talleres abierto para el público y eso, gratuito. Eso fue lo que bueno, se reprimió un 12 de con un herido 12 de, marzo. De bala de que cubría 2 heridos, ¿no? 3 de bala. 3 heridos de bala. 3 heridos de bala que justamente tampoco es casual, 2 de ellos eran pertenecientes a la Red Nacional de Medios Así Alternativos es. Y que estaban registrando ese hecho. Cosa que no gustó. Porque qué casualidad que justamente los baleados eran todos compañeros que estaban tomando, que estaban reporteando, así es, filmando. Entonces el material que se levantó de eso, bueno, sí, era es una clarísimo, prueba irrefutable. Era clarísimo que la Cana lo no tenía, digamos, ninguna disculpa, ningún argumento como para les tiró a ellos así directamente. No fue casualidad. No fue casualidad. Fue causalidad. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me imagino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales no pintó mi habilidad. Pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. We'll be right back. llenando hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad, que muchos no la quieren pero se la van a bancar igual. Caminando despacito yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock imita en donde otra vez te ofrecen bailar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. No. Estamos en el aire nuevamente. Estamos en el aire. Estamos en el aire intentando, peleando con la técnica como siempre. Porque hola. Queríamos comunicarnos hola. Con... Sí, hola, Pablo Mendel. Bien. Parece que sí, se está comunicando. Nos estamos... María del Carmen. Pablo Mendel, compañero de la PDH de La Matanza. O sea, de la Asamblea Permanente. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, seccional La Matanza. Así que, bueno, nos va a contar lo que ha estado pasando en un monumento que se había hecho a los compañeros desaparecidos, donde estaba el campo de concentración del Vesubio. Así que, bueno, los dejamos en compañía de Pablo Pimentel. Ya que no se escucha, ¿eh? Hola. Hola. Se cortó. Se cortó la comunicación. Tenemos un pequeño spot. Llamamos otra vez. Llamaremos. Bueno, todo. Hola. Hola, sí, yo los escucho. Sí, ahora sí. Bueno, contanos, Pablo. Bueno, sí, espero que salga bien el audio y que se entienda. Es un monumento que empezamos a construir en el año 2000, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Lo decidimos hacer con el aporte, la ayuda, la solidaridad de los vecinos, de organizaciones, de eventos que hicimos, festivales, venta de discos que se han grabado especialmente para la ocasión. Nos llevó 15 años levantar este monumento que, como bien vos dijiste, está frente a lo que fue el centro clandestino de detención, que pasaron más de 5.000 personas que estuvieron privadas de su libertad, secuestradas, no sin saber sus familiares dónde estaban, de las cuales muchos hoy forman parte de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y se hizo un concurso, se hicieron varias propuestas y salió elegida esta, que consta de 30 columnas altas. La más alta tiene 6 metros y medio, la más baja tiene 5 metros, y arriba de cada columna una pancarta con una figura humana vacía, ¿no?, que justamente demuestra el compañero detenido desaparecido, tanto figuras de hombre, de mujer y de niños. Se ve de todos lados, está justo a la entrada del país, está hecha con caños de acero, todas con hormigón y chapa muy gruesa, y la idea es que, bueno, perdure. Y hace unos días nos encontramos que ha sido agraviado, agredido, pintado, con una leyenda en el piso bien grande con el sol rojo, en la cual dice: eso le pasó por guerrilleros. Bueno, esto lo tomamos como realmente como un agravio, como una falta de respeto a lo que significa la obra y el respeto a los familiares de todos los compañeros detenidos desaparecidos. Y hoy, a las 11:30, hicimos una conferencia de prensa pública, bueno, con la idea de difundir y poder denunciar en todos los que pudieron participar esto, que es lo que nosotros lo que no queremos, que sea el inicio de una escalada de gente intolerante y que de gente que sobre todo quiere volver a tiempos en que no había conciencia de lo que eran los derechos humanos, en los tiempos en que todavía la impunidad reinaba. Si bien todavía no está todo resuelto, pero al menos hay algunos avances en juicios hacia los genocidas, en la cual todavía falta mucho, pero tememos, porque es un año electoral, y que esto sea un indicio de lo que pueda pasar si si la gente que accede al gobierno es contraria justamente a seguir promocionando todos los derechos humanos y seguir dándole justamente el apoyo político que necesitan todavía muchos juicios que están en trámite de ejecución. Así que por eso es que lo quisimos hacer público, y por supuesto que también hemos hecho la denuncia correspondiente penal ante una fiscalía para que, bueno, si tiene algún elemento, que lo investigue y pueda dar con los responsables, ¿no? Muy bien, gracias. Y escúchame, para los compañeros oyentes, ¿podés indicar, porque si alguien quiere ir a ver este monumento, en qué lugar exactamente está, donde estaba el campo de concentración del Vesubio, cómo sí se puede llegar? Sí, cómo no. Mira, este monumento está emplazado en el límite de la ciudad de Aldo Dulce y la ciudad de Vista. Esto queda en el partido de La Matanza. Y está a 200 metros de la autopista Riccieri, que es justamente la autopista que une la capital federal con el aeropuerto internacional de Seiza. Por eso decimos que es un monumento, es el primer monumento a la entrada del país. Y está sobre la ruta 4, que es el camino de cintura. Justo entre las manos que van hacia La Plata y hacia Morón, ahí hay una plazoleta muy grande, que tiene unos 500 metros de largo por 200 metros de ancho, en el medio, del lado de Ciudad de Vita y Aldo Dulce, no del lado del río Matanza. Ahí van a ver emplazado este monumento, que ya les digo, van de noche y lo van a ver iluminado ya a 1000 metros, porque es muy grande y hemos logrado una buena iluminación que ponga el municipio, así que está bien a la vista. Y ahí, bueno, ahí pueden acercarse, pueden entrar. Lo que sí les pedimos, que entren cuando vienen con coche, que entren con cuidado ahí por el camino de cintura, porque justamente es un lugar de mucho tránsito y todavía Vialidad Provincial tiene que habilitar una entrada y una señalización para que se sepa, bueno, qué funciona ahí, ¿no? Así que ahí está ubicado, en la autopista Riccieri y camino de cintura, que es la ruta 4. Bueno, muchas gracias, y bueno, esperemos que estos atentados contra los derechos humanos no se sigan repitiendo. Gracias. No, gracias a ustedes por la preocupación, y lo que esperamos que haya conciencia justamente para poner en práctica lo que es la memoria, la verdad, la justicia, y respetar, bueno, lo que se ha hecho. Un abrazo muy grande. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, en relación a lo que decía este compañero, Macri ya ha dicho públicamente que, por ejemplo, ¿no?, entre otros, que hay que terminar con el tema de los derechos humanos. Macri, en la Plaza de México y Jujuy, nuestra placita, donde hemos hecho radios abiertas, se ha hecho un arreglo, que el arreglo entre comillas, que él llama, sí, cambió juegos y qué sé yo, pero levantó todas las baldosas, y entre las baldosas que se levantó, denunciamos que se levantaron todas las baldosas que se habían puesto de homenaje a los desaparecidos del barrio. claro, que había sí. ahí como mínimo tres, entre ellas los Cabot. Sí, nuestro... También los padres de nuestro compañero. También está destruida prácticamente la placa Alicia País en... también en Brasil y casi llegando a Defensa, que era donde ella vivía, que también hicieron un arreglo de la vereda y luego la acomodaron de cualquier forma, y la verdad que está bastante desprolija. Y también en los árboles que se plantaron dos veces ya en la avenida San Juan, recordando a los desaparecidos de la zona. Hay varios destruidos. Han roto muchas de las placas. Una de ellas es la que está frente a Plaza Vea, que primero estaba rota y luego ahora ya la arrancaron de cuajo. Sí, sí. Sí, y se supone que todo ese tramo que va de Entre Ríos hasta Boedo, sobre San Juan, que ha sido recordado todos los desaparecidos del barrio por los vecinos por la memoria, está protegido por el gobierno de la ciudad, supuestamente. Supuestamente, al lado de Plaza Vea, casi a 20 metros, 30, no, hay un local del PRO ahora, claro, abierto, justamente claro, donde arrancaron de cuajo la placa del compañero desaparecido. Muy protegidas, no están. Radio Semilla FM 106.5. marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X. No a la ley antiterrorista. Fuera Milani. Fuera Bernie. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Y seguimos aquí en Trabajadores, en el segmento más esperado, que lo vamos a escuchar completito. Estoy haciéndole la bienvenida a este... ¿Qué vas a hablar, no sé, negra? Por favor. Vamos a hablar de la mujer trabajadora, que ya comenzamos en el otro programa, el anterior, y como todo este mes decidimos, digamos, como precisamente una de las efemérides del mes es la mujer... el Día de la Mujer, decidimos dedicarle los programas a distintas etapas de la mujer trabajadora. Entonces, el programa anterior estuvimos con un poco lo que eran las trabajadoras durante la colonia, que prácticamente recaía toda la fuerza laboral sobre la población esclava negra, la mujer en particular, y ahora vamos a tomar un poquito el periodo inmediatamente después, digamos, cuando a partir de la Constitución del Estado argentino en 1880 se implanta, digamos, justamente la Argentina se inserta en el modelo capitalista, en la División Internacional del Trabajo a pleno, y comienzan a aparecer los talleres, las pequeñas fábricas, ¿no es cierto? Y la ciudad se va transformando a su vez, entonces también va a requerir de muchas otras ocupaciones y fuerza de trabajo diferente. Vemos el machete, perdón, quiero intervenir porque hay que poner al oyente en tema. Ajá. Vemos los machetes en la mano, los lentes, los libros, así que sí, prepare, sí, por sí. favor. Bueno, pero igualmente vamos a hacer una reseña corta porque no tenemos tiempo, igual la seguiremos en la próxima. Siempre hay tiempo, negra. Sí, dale, negra, no, chique. No. Bueno, este primer periodo, que se inicia con las enormes masas de trabajadores inmigrantes que llegan a la Argentina, No vienen muchas mujeres ahí, así que la fuerza de trabajo va a seguir siendo durante un tiempo bastante población nativa. Pero de todas maneras, esta modernización, podríamos decir, en la que entra el país, ¿no? Porque se inserta ya en otra onda, ¿no? En la onda capitalista plena, no va a traer para la mujer un mejoramiento o una superación de la condición de la mujer en la colonia, sino que al contrario, ¿no? De alguna manera va a intensificarse la subordinación, sobre todo patriarcal, por dos razones fundamentales. Por un lado, la mujer en general, ¿no? Por un lado, porque el hombre, por razones culturales, digamos, se inicia todo un periodo donde se valoriza mucho la moral doméstica, ¿no? La que la mujer se dedique al hogar, el hogar sea el refugio del hombre trabajador, más que nada en los sectores medios y altos, no tanto en los sectores bajos, pero de todas maneras esto va a influir en la sociedad. Y por ese lado va a haber como una especie de doble mirada hacia la mujer, que va a ser, por un lado, que esté en el hogar, y que por otro lado trabaja y es hiperexplotada, explotada en todos los aspectos por su condición de mujer, y explotada desde lo salarial, porque va a tener un salario en algunos casos hasta 40% menor que el hombre por el mismo trabajo. Entonces esta doble visión de la mujer, doble mirada, va a hacer que en muchos casos la mujer que trabaja está mal vista, como una especie de deshonor, digamos, ¿no? O sea, es muy contradictorio, porque además la mujer se incorpora en forma muy importante al trabajo en este periodo, a pesar de que uno puede imaginar que trabaja poco. Las ocupaciones en este momento son bastante variadas, digamos. Hay lavanderas, hay amas de leche. Las amas de leche, como en otro programa lo hemos visto. Sí, es cuando una señora que había tenido un bebé y tenía que alimentar a los hijos de señoras ricas, que ellas no se dedicaban a amamantar a sus hijos porque sus múltiples actividades sociales no se lo permitían. Sí, y aparte el cuerpo, su ¿no? físico se iba a desfigurar un poco. Claro. Entonces tenían que seguir radiantes, y por lo tanto una señora pobre que tuviera buena leche era la que tenía que suplantar su actividad de madre, y en desmerecimiento del hijo de esa señora, que muchas veces recibía muy poca leche, en algunos casos, como ya hemos comentado, a veces no recibía nada porque se trasladaba directamente la señora esa a vivir, la llevaban a vivir a la casa de donde era ama de leche, así que ni a su hijo propio veía. Bueno, esta ocupación se extiende prácticamente hasta 1930, o sea que es una ocupación que tiene una duración importante en el nuevo siglo, ¿no? Después, bueno, hay infinidad de costureras, hay gente que tiene telares en sus casas, hay, por supuesto, todo el trabajo doméstico entra dentro de las ocupaciones de la mujer en este periodo. Pero a su vez, luego, cuando comienzan las manufacturas, también van a ser parte de muchísimas ocupaciones en las fábricas, sobre todo en las primeras fábricas de alimentos, sobre todo las fábricas de galletitas, las fábricas de chocolates, las fábricas de fósforos, también en la rama química y en la rama de gráfica, y sobre todo en la textil, ¿no? Ahora, en todo este periodo, yo lo que quiero marcar, esas eran las ocupaciones, digamos, con un porcentaje bastante interesante. En 1895, por ejemplo, el 16% del total de la mano de obra industrial es femenina. El 16%. Luego, en algunas empresas se es mucho mayor, ¿no? Pero digo, para tener una idea de cifras. Tengamos en cuenta que desde 1870, aproximadamente, hay una ley que prohíbe a la mujer casada que se sin la autorización del marido trabaje, ¿no? O sea, esta es otra, digamos, de las restricciones que tiene el trabajo femenino, y esta prohibición recién se va a levantar en 1928. Por otro lado, la mujer, como hablábamos de esta doble mirada, ¿no?, sufre discriminaciones de todo tipo en el campo laboral. Por un lado, es bueno, ya dijimos, se le paga menos, sufre toda la prepotencia de los jefes, digamos, de los patrones y de los jefes. Pero además tiene que tener buena presencia, tiene que ser soltera, hasta muy avanzado, hasta 1936 no existe una ley que prohíbe el despido por matrimonio, por ejemplo. Entonces tenían que ser solteras, no tener novio, tener una moral intachable. Se las juzgaba si existía algún hecho fuera de la fábrica que la fábrica consideraba que era inmoral, ¿no? Se le pagaba menos. Se aprovechaban de esa situación de real subordinación que la misma sociedad tenía sobre la mujer para exigir una mayor explotación, en el sentido de mayores horas de trabajo, intensificación de las horas de trabajo. Y por otro lado, además de eso, sufrían muchísimo el acoso laboral. Como vimos el otro día cuando entrevistamos a Alicia, el acoso hoy es una realidad, pero imagínense en ese momento, 100 años atrás. Claro, o sea, sufrían realmente un acoso muy importante por parte de los patrones, ni que hablar del servicio doméstico, que directamente las chicas eran violadas y eran usadas como por los patrones jóvenes, digamos, por los hijos de los niños bien. Y en las fábricas sufrían además también el acoso de los varones, compañeros, de los trabajadores. Y también en algunos casos, por ejemplo, el caso de gráficos y el caso de los maquinistas del ferrocarril, la fraternidad, el sindicato pedía a las empresas que no se les dé trabajo calificado a las mujeres. O sea, que la verdad que la situación era bastante complicada, ¿no? Un poquito de discriminatoria, diría yo. Un poquito discriminatoria. Bueno, era por todos lados, ¿no? Tenían condiciones bastante negativas. En el campo también trabajaba la mujer, además de esas ocupaciones que vimos en la ciudad. En el campo hacían todo tipo de trabajo, no solo de ordeñe, de preparación del terreno, y en muchos casos levantaban la cosecha. Por ejemplo, las vendimiadoras hasta el día de hoy son todas mujeres, ¿no? Trabajaban con los hacheros. Eso justamente lo comentó una mujer, estuve escuchando antes de ayer, una mujer que hizo un trabajo sobre el vino, comentaba eso, ¿no?, que el trabajo de la vendimia, de las cosechadoras, es casi exclusivamente femenino. Por otro lado, en la zafra también estaban las mujeres con sus familias, y por supuesto no cobraban ninguna remuneración, ayudando en el desmonte, claro, ayudando en el desmalezamiento. Se pagaba a la familia, claro. No era el sueldo de cada uno. Era tanto producís, tanto. Claro. Entonces ponían hasta el nene de 6 años para que. Exactamente, y todo eso quedaba sumido en el salario del padre, nada más. Hay un caso, por ejemplo, respecto a esta prohibición de contraer matrimonio, ¿no? Es decir, las mujeres en general entraban jóvenes a trabajar, solteras, luego se retiraban cuando se casaban o tenían hijos y volvían luego a trabajar. Esta era un poco la dinámica, porque el matrimonio era causal de despido. Incluso hay un hecho bastante violento que protagoniza una telefonista, ¿no? La Unión Telefónica tenía prohibición del matrimonio. En el 1921, una telefonista que había trabajado 14 años y la rajan por casarse, lo apuñala al jefe, ¿no? O sea, llegar a esas situaciones, imagínense la situación que se vivía. Y vuelvo a repetir, recién en 1938 se establece la ley que termina con esta situación de la posibilidad de despedir por casamiento. Bueno, después, digamos, ese es un plano que quería, digamos, como marcar algunas generalidades. Un leve pantallazo. Así que podríamos ir a un espacio de música. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, seguimos entonces con la mujer trabajadora. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX o fines del siglo XIX. Como decíamos antes, bueno, la mayoría eran nativas, luego se van a incorporar algunas trabajadoras extranjeras, trabajan en las grandes fábricas, en todo lo que es manufactura, en el tabaco y en las confecciones, por ejemplo, en esos dos rubros, la mujer supera en cantidad al hombre, en número de trabajadoras. En la rama textil y en el papel es más o menos lo mismo. Digamos, hay la misma cantidad de trabajadoras que trabajadores. En los frigoríficos es un 30% aproximadamente. En los frigoríficos, por ejemplo, en Berisso, se ocupaban entre 3.000 y 5.000 trabajadores en un frigorífico. De esos, el 30% eran mujeres. O sea que, digamos que hay una proporción significativa de mujeres, ¿no es cierto? Además, tenemos en la administración, en el comercio, hay enfermeras, hay parteras, servicio doméstico que ya dijimos. La prostitución es muy importante en el periodo, hay muchas mujeres en la prostitución. Habían traído de Polonia, inclusive, sí, muchas. Ese es el, digamos, diciendo todo que el plan iba a conseguir de la trabajo acá. Claro, ese fue todo un, un, un sistema de trata, digamos, que tuvo bastante tiempo, que además estaba implicado los conservadores de la provincia de Buenos Aires, y toda los jerarcas de la colectividad judía, que es, bueno, la organización de la Suy Migdal. Pero además había prostitución, además de eso, ¿no? Como vimos en el campo, también hay una ocupación importante de mujeres. Por ejemplo, en 1914, digo así cifras como para tener una idea nada más, ¿no? Esto es muy parcial y muy recortado, pero es así como una especie de pantallazo, porque un poco se tiene la idea de que la mujer no trabajaba, ¿no? Hasta muy cerca de nuestros días, y sin embargo trabajó, como decíamos la otra vez, siempre. En 1914 los ingenios azucareros emplean 14% de fuerza femenina, de fuerza de trabajo. Hola, ¿qué tal? Ha llegado a estas horas Sofi, la querida Sofi. Bueno, como decía, en 1914 los ingenios emplean 14% de fuerza de trabajo femenina, pero el ingenio Ledesma, por ejemplo, ocupa un 40% de mano de obra femenina. ¿Ustedes se imaginan en 1914 que haya en un ingenio de Tucumán la mitad de la mano de obra casi es femenina? ¿Qué? ¿Que el ingenio está en Salta? No, en Jujuy. Jujuy, eso, esa era la aclaración. Y la otra aclaración es que, hablando de mujeres trabajadoras, apareció Sofi, una compañera de la radio, que el que está escuchando dice: ¿qué pasó? ¿Quién entró en mi casa? No, entró aquí al estudio, por eso la sorpresa. Claro, porque bueno, era nuestra anterior operadora y elemento constituyente de la radio. Sí, de las raíces. Pilares de la radio. Uno de los pilares, y bueno, hacía rato que no la veíamos y... ha aparecido. Estábamos hablando del ingenio Ledesma, que yo, además del azúcar, la segunda vez que lo escuché fue el apagón de Ledesma. Luego, así que aquí estamos viendo los orígenes de la explotación, y que no fue solo la participación en la masacre, sino que desde bien chiquitos cómo hacer las cosas. Y además ahí seguro empleaban mano de obra nativa, ¿no? Mucha mano de obra indígena empleaba el ingenio Ledesma. Y para tener una idea muy somera de los salarios, por ejemplo, en la capital, en las fábricas de galletitos, los hombres cobraban 300 pesos mensuales de salario y las mujeres 90. Ah, qué. Menos del tercio. Menos de un tercio, sí. Bueno, después, digamos, el otro tema grosso, grande del periodo, que lamentablemente se extiende hasta ahora, pero que en ese momento tenía, realmente era muy, muy importante, es el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio, hay una estimación que es absolutamente muy aproximativa, nada más, que es a principios del siglo XX hay unas 25.000 mujeres que realizan trabajo domiciliario. Esto, por supuesto, es muy relativo, porque las mujeres, todo el trabajo a domicilio en un gran número no está registrado, ¿no? Es un trabajo absolutamente... En negro, diríamos hoy. En ese momento respondía a lo que se llamaba el departamento exterior de las empresas. El departamento exterior de las empresas enviaba gran parte de las tareas que necesitaba completar, digamos, la tercerizaba de alguna manera con trabajadores a domicilio. Por ejemplo, hacían muchísimas cuestiones, sombreros, vestidos, pantalones, las costureras y bordadoras hasta fines del siglo XX. Sí, y casi hasta ahora, te diría. Y uno de los clientes, digamos, era el ejército, precisamente, ¿no? Que mandaba mucho, había muchos pedidos a domicilio. Y por supuesto, era trabajo a destajo. Exacto. Era un salario que lo fijaba el patrón por pieza. Esto tenía varios inconvenientes, el trabajo a domicilio. Por un lado, por supuesto, no regía ni indemnización, no regía vacaciones, no regía ningún tipo de contrato. Tampoco las trabajadoras conocían exactamente el precio de lo que estaban, de lo que se pagaba en otros lugares, así que eso quedaba muy al arbitrio del patrón. Pero además existía, digamos, en las casas, en los hogares, todo recaía sobre los trabajadores, sobre la trabajadora, que empleaba a su vez a sus hijos en muchos casos para distintas tareas, ¿no es cierto?, para los envíos, para compras, para un montón de ayudas que, por supuesto, tampoco era trabajo remunerado. Y por otro lado había otra forma, que es el fasón, digamos, los llamados fasoniers, que eso se usaba mucho en la seda, que tenían telares en su casa y retiraban el trabajo y el material, y luego algunos trabajaban en sus locales y otros contrataban trabajadores para hacerlo. Entonces muchas veces aceptaban las rebajas de precio que les ofrecían las empresas, porque eso lo descargaban después sobre esos trabajadores, a su vez, que eran como subcontratados, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ese era aún, reducía más todavía el precio de la mano de obra del trabajador a domicilio. Esto empieza a preocupar mucho el trabajo a domicilio, pero por un hecho que en realidad no es que favorecía al trabajador, sino que como se hacía en condiciones muy insalubres, en las casas, en los conventillos, donde a veces no había las mínimas condiciones para trabajar, y como existía el pánico a la pandemia, que fue la tuberculosis en ese momento, entonces se comenzó a tener terror de que a través de, o sea, se decía que a través de estos talleres se propagaba terriblemente la tuberculosis. Entonces, bueno, se comenzó a reglamentar. De todas maneras, hay una ley que reglamentaba el trabajo a domicilio, pero esa ley nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Imagínense que no se cumple ni ahora en las fábricas la ley de contrato de trabajo en esos domicilios, menos que menos. Y por último, bueno, el otro aspecto, si se quiere, digamos, bastante característico de este momento, a pesar de que es el papel que tuvo la Iglesia respecto a las trabajadoras. La Iglesia, digamos, creó hacia fines del siglo XIX los llamados círculos católicos de obreros, a instancias del padre Grote, que entre paréntesis era un hombre que se le había prohibido tomar contacto con niños porque había tenido una historieta, digamos, algún abuso sexual, alguna cosa extraña, tenía esa prohibición. Bueno, este hombre, en el marco de lo que fue la encíclica Papal Rerum Novarum, que muy preocupados por la cuestión social, por estas grandes masas de trabajadores que irrumpían, ¿no es cierto? Y en esta concepción de que la pobreza, esto era muy fuerte, una idea muy fuerte de las clases altas, que la pobreza es igual a delincuencia y es igual a inmoralidad. Entonces la Iglesia se propone, digamos, interferir en la cuestión social, tratando de alguna manera humanizar el capital, digamos. Entonces crean estos círculos católicos de obreros, y es para todos, ¿no? Que es para hombres y mujeres. No tienen mucho éxito, ellos quieren competir. Eso es interesante, todo lo que se plantean, porque ellos se proponen activamente competir con las ideas socialistas y anarquistas de la época, y crean una cantidad de cuestiones relacionadas con mejoras, ¿no es cierto?, para los trabajadores, cajas de donde se ayudaba a los huérfanos, incluso propuestas de viviendas populares y demás. Por supuesto que la prohibición era las huelgas, y además se encargarán de proveer mano de obra de carneros para las huelgas. Esos nunca faltan. Nunca, sí, pero estos tipos organizaron, en algún momento vamos a hablar de eso, la connivencia que tuvo los círculos católicos obreros con la Liga Patriótica y con todas las organizaciones nacionalistas y antiobreras. Estos eran miembros activos de eso. En relación a la mujer, bueno, organizaron, el único que tuvieron varios lugares que intentaron organizar. El que más les resultó fue un sindicato de mujeres fosforeras de Avellaneda, que logró tener 650 miembros y que en 1919 enviaron una carta a Irigoyen denunciando a sus compañeros varones afiliados a la Sociedad de Resistencia de Barracas y al Mercado de Frutos por sus propósitos tiránicos, dice, y por las consecuencias desastrosas que el triunfo de ese sistema puede representar para el porvenir del país. Bueno, en otro momento vamos a leer, porque es interesante, la carta completa o una parte más extensa de la carta de estas mujeres, digamos que serían el ala derecha de las mujeres trabajadoras, que orientadas por los sacerdotes, ¿no? Y por otro lado, lo otro que realiza la Iglesia es una tarea bastante siniestra, con todo lo que eran las chicas huérfanas y también cualquier persona que era encontrada en la calle o en situación de embriaguez o en algún lugar público, que eran detenidas por infracciones simplemente a la moral. Bueno, eran las damas de beneficencia se encargaban de moralizarlas y luego prepararlas para oficios que luego fuera la mano de obra prácticamente gratis de las familias de plata. Así que, bueno, esto era más o menos el panorama que quería plantear para ese periodo y después, bueno, en la próxima podemos ampliar. Bueno, muy, si les parece, muy interesante. Y bueno, muchas gracias por todo tu aporte. Así es, tu último tramo hace recordar ese tema musical que tantas veces tocamos nosotros, que ya vamos a decir quién es el autor, que habla de un juez, un cura y un diputado. Dice en acoro: la huelga es pecado. Así es, una tríada perfecta. Cuarteto de la Plusvalía, acá nos dice el Velec. Y la banda Cuarteta de la Plusvalía, bueno. Bueno, nos vamos con eso entonces, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.